Eso es cuestión de trabajo, como le decía antes. Debemos, de pronto no ha habido el trabajo suficiente para hacerlo, pero luego me comprometo a que debo hacerlo y lo voy a hacer. Sí, señor. Y finalmente, la alcaldía de Choachí en su plan de desarrollo tiene en cuenta a la radio comunitaria, a la emisora. ¿Y qué hacen ustedes para que sean tenidos en cuenta? Sí, señor. Siempre nos han tenido en cuenta con sus informes, con su publicidad y con todo aquello que sea necesario para sacar adelante la emisora.